Bueno, ahora los voy a poner a gozar. Es un tema muy, muy subjetivo. Déjate llevar, me vas llevando. Todas las mujeres aquí nos van llevando a la locura. ¡Qué sabrosura! Tus ojos me transmiten a mí solito ese ritmo espiritual, mamá. Cuerpo se mueve al hielo y tu sudor. Sangre se enciende, tengo que bailar. Te miro a los ojos y así me vas llevando. Así me vas llevando. Así ole, ole, ole, ole, ole, ole, mi niña. Ole, ole, ole, mi niña. La noche caerá. Conoce